Más Vale Magazine. Podés escucharnos por la aplicación de Radio Monk o también escucharnos on demand por Radio Cut, Spotify o Mixcloud. Radio Monk, el aire se crea. Estamos en Facebook, en Instagram, Twitter y nuestro canal en YouTube, Más Vale Magazine Radio. Acá estamos otra vez, Oscar. Tenemos dos mensajes para pasar y además también recordarles, como siempre, esta posibilidad de que nos inviten a algún cafecito, que está haciendo frío. Bueno, tenemos dos mensajes. Uno es de nuestra inefable Noelia Núñez, que nos dice, volviendo a casa en su compañía, qué bueno el programa. Y agrega, creo que se refiere a esta exposición en la Universidad de La Plata sobre las esculturas de carácter erótico, porque dice, y apalala el tema. Bueno, y tenemos un mensaje grabado que nos va a pasar ahora. A ver, escuchémoslo, a ver. Dale, ahora lo pasa. Hoy estoy en lo de la abuela porque fui a la odontopediatra. Chao, besito. Bueno, esa es la esa vocecita. Esa es la nena que me tiene loca de amor. Absolutamente. Sí, No es para menos. Qué lindo. No, es qué lindo, una belleza. Hoy fue su primera vez, debutó con una consulta de control a lo de la odontopediatra. Odontopediatra, mirá qué difícil que es decirlo y lo dice de corrido, ¿no? Habla, pero por eso te digo que habla de corrido. No, si la traemos acá nos quita todo el protagonismo, Oscar. No, claro, yo lo pensaría. Sí, yo también. Bueno, vos que sos el que manda, Oscar, contanos con qué se manda. Sí, no lo mando a ningún lado. Ni en mi casa mando yo. Ahora soy solo, sí, por ahí puedo mandar, pero si hay alguien más ya pierdo. ¿Qué te iba a decir? Bueno, vamos, vos sabés que algo que leí entre por ahí, un pirulo que se llama de Página 12, que es la parte de abajo del diario, que salió en otros periódicos, también en otros diarios, de algunos portales, que tienen que ver con una guerra nuclear. ¿Guerra nuclear? Hay una guerra nuclear. Dice que Argentina y Australia serían los únicos países cuyas poblaciones tendrían alguna chance de sobrevivir tras un eventual ataque nuclear de Estados Unidos a Rusia. Según una investigación publicada en la revista especializada Nature Food, reproducida por el diario británico The Times, según este mismo estudio, el 90% de los británicos podrían morir de hambre ante esta hipótesis. Bueno, estamos hablando de interrupciones catastróficas en la cría de animales, en la pesca, en los cultivos, en todo el mundo, gigantescos incendios, hollín y cenizas distribuidas en la atmósfera que bloquearían el sol, son algunas de las consecuencias para las cuales, imaginan las proyecciones, el suelo, nuestro suelo, sería el mejor preparado. Yo la verdad que no quisiera saberlo, no quisiera... ¿Viste? No me parece que esté bueno saberlo, ni nada, ¿no? Cada uno que se quede en su lugar, que no pase esto que están diciendo que va a pasar. Pero bueno, es cierto, es una cuestión geográfica inclusive. Porque fíjate que Australia está más o menos en la misma altura que Argentina, en el hemisferio. Sí, en el otro extremo. Yo te iba a preguntar por qué justamente Argentina y Australia podríamos llegar a sobrevivir, ¿no? Claro, exactamente es por eso, por los vientos, por las corrientes oceánicas, pero bueno, la verdad que no me gustaría saberlo, no quiero saberlo, no. Hagan las cosas como tienen que hacer. De hecho, estamos hablando de incendios, de humedales que se profanan, hay lugares que se están haciendo desastres, en la selva amazónica, todas estas cosas podrían hacerla antes, porque esto está pasando. Está pasando la sequía, están pasando las inundaciones. Todo esto tiene que ver con un ecosistema que el hombre ha hecho desastres, que ha metido mano. El hombre, en general, el poderío económico de siempre, decide tal cosa, y bueno, ahí van. Destruyamos esto para poner otra cosa. Lo que pasa después no importa. porque yo de esto saco los, hago unos números y me conviene un montón económicamente, pero bueno, lo otro aparentemente no les importa. No, horrible, horrible, Oscar. Mira, hablando de guerras, sí. Tengo dos cosas que quiero compartir con ustedes sobre un hecho también bélico, horripilante, del cual hemos hablado en más de una oportunidad, y me refiero a la Guerra Civil Española. Pero primero vamos a escuchar esto. Escucha. Dale, a ver. Amor, amor que está herido, amor, amor que está herido, herido de amor huido, herido, muerto de amor. Decida a todos que ha sido. Decida a todos que ha sido el ruiseñor herido, muerto de amor, herido, muerto de amor. Bueno, y Serrat cada vez que abre la boca canta, sí, sí, es algo que a mí me eriza la piel, decididamente. Ha elegido unos repertorios que muy pocos hicieron. Exactamente. Es muy jugado con los repertorios porque no es algo comercial, no es algo que vaya a darle dividendos, No. Se juega y lo hace bien. No, y además el timbre de voz que tiene, ese gorjeo que tiene, ¿no? Sí, es maravilloso. Claro. Escucharlo es de un placer y de una belleza casi sin igual. Incomparable, por otro lado. Incomparable. Todo esto tiene que ver, y la presencia de Serrat aquí en nuestro Más Vale Magazine, tiene que ver porque un día como hoy, 18 de agosto, Oscar, del año 1936, fue fusilado García Lorca, ¿sí? Federico García Lorca. En el camino que va de Biznar a Alfacar, en Granada, fue fusilado por las tropas franquistas. Lo matan un mes después del alzamiento que dio inicial a la Guerra Civil Española. Ese hecho bélico, como te contaba hace un instante, que del cual hemos hablado varias veces, porque a mí me conmueve, me irrita, me convoca muy, muy especialmente la Guerra Civil Española, en realidad. Al mes nomás de que había tenido lugar el alzamiento como inicio de este hecho, de esta guerra, ahí nomás lo fusilan. Había nacido en Fuente Vaqueros, un pueblo andaluz de la provincia de Granada, en el año 1898. Fue uno de los principales exponentes de la generación del 27. Escribió poemarios como El romancero gitano, Llanto por Ignacio Sánchez Mejías y Sonetos del amor oscuro. La obra teatral, Oscar, es inmensa. Comprende, entre otras piezas, La zapatera prodigiosa, Bodas de sangre, Yerma, La casa de Bernarda Alba, y podríamos seguir una lista muy importante. ¿Sabés que pasó 6 meses aquí en nuestra ciudad de Buenos Aires? Sí, estuvo por acá. Se estrenó Bodas de sangre, justamente. Eso fue en el año 1933. Federico volvió a Buenos Aires y en abril de 1934, contaba en ese momento con solo 36 años y él no sabía que le quedaban 2 años más claro, de vida. Claro. Vivió ese tiempo de una manera intensísima. En las entrevistas y en las declaraciones que fueron apareciendo, que fue dando entre el 34 y el 36, el año fatídico de su fusilamiento, insistió uh-huh. más que nunca, y esta fue la punta del ovillo para los franquistas, insistió más que nunca en la responsabilidad social del artista. Claro. Especialmente en la del dramaturgo, pues uh-huh. este podía poner en evidencia uh-huh. morales viejas y equivocadas, decía sí. García claro. Lorca, esos claro. años de peligro, ¿eh? Textualmente dijo, el teatro es uno de los más expresivos y útiles instrumentos para la educación de un país y también es el barómetro que marca su grandeza o su descenso. Un teatro sensible y bien orientado en todas sus ramas, desde la tragedia al vodevil, puede cambiar en pocos años la sensibilidad sí. de un pueblo. Sí. En cambio, un teatro destrozado, donde las, escuchá esto, donde las uh-huh. pezuñas sustituyen a las alas, decir que eran todos animales nosotros, claro, es lo mismo, claro. ¿no? Donde las pezuñas claro. sustituyen a las alas, puede achabacanar, hacer chabacano o chabacana a una nación entera. El teatro es una escuela de llanto y de risa, una tribuna libre donde los hombres pueden poner en evidencia morales viejas o equivocadas y explicar uh-huh. con ejemplos vivos normas eternas del corazón y el sentimiento del hombre. El ambiente en Madrid estaba muy espeso, Oscar, en esos dos años que te sí, hablo claro, del 34 claro. al 36, que fue el comienzo declarado ya de la uh-huh. de la guerra civil. El ambiente se había vuelto cada vez más intolerante, más violento, más hostil. España parecía irremediablemente destinada a una guerra civil. Y ese 18 de agosto, ese día como hoy, fue fusilado en ese barranco a manos del régimen uh-huh. franquista. Uh-huh. Y lo fusilaron por socialista, masón uh-huh. y homosexual. Y homosexual. Según el informe de la Jefatura Superior de Policía de Granada. Horrible, horrible. Sí. Porque fusilar sí. a un poeta, fusilar a un poeta, Oscar. No. No habla solamente de las pezuñas con las cuales se movían. Uh-huh. Estas cloacas sí. de gente que protagonizaron sí. esa guerra con ese sí. sujeto deplorable que fue el generalísimo Franco a la cabeza. El generalísimo. Aparte, fusilar ya a alguien está muy mal. Y fusilarlo por estos motivos, supuestos motivos. Ningún motivo da pie a nada, ni siquiera a encarcelarlo ni a señalarlo, pero en esa época y con esta gente, con estos sujetos, eran una verdadera cloaca de gente, de verdad. Tengo para otro bloque, Oscar, tengo otro comentario ajá. también sobre relacionado también con este periodo histórico español, triste pero dale. Imposible de olvidar, ¿no? No, está muy bien. Lo que vamos a hacer ahora es escuchar a Aretha Franklin, que murió un 16 de agosto a los 76 años en Detroit. Vendió 75 millones de discos en todo el mundo. Está considerada una de las más grandes artistas e influyentes de la música popular. Una negra que cantaba, y vamos a escuchar así. Escuchemos. We'll be right back. Pampanella Street. Son las 19 y 23. Oscar, ¿de qué querés? Así es. Así es. No, quería agradecer a Estelva, es una amiga nuestra de Facebook. Pues estoy, mientras hablamos, estoy posteando cosas. Hablaste vos de San Martín, de eso de Don José, furioso, golpeó la gruesa tabla de mesa. Bueno, por esta reprimenda a Dorrego que lo manda a Santiago. Y ella dice: y por Dorrego, nunca lo olvidó. Como que quedó con alguna hazaña, aparentemente. Sí, es probable, ¿no? Sí. Está hablando seguramente con algún conocimiento de causa. No querría, imagínate que yo, estando en aquella época, no querría enfrentarme a San Martín como general de un ejército de 5.400 hombres, ¿no? Claro, sí, exactamente. Pero bueno. Vamos con algo que lo hemos tratado en algún momento, algunos años atrás. Tiene que ver con el Día del Niño en Paraguay. Y no es nada gracioso ni nada lindo de decir, pero tiene que ver con una masacre de una batalla que se llamaba la Batalla de Acosta Ñu. Ahí masacraron a 3.500 chicos. ¿3.500 chicos? Se enfrentaron a 20.000 hombres del ejército aliado. Recordemos esta locura que fue la guerra de la triple alianza, quise decir, de Argentina, Brasil y Uruguay contra Paraguay, contra Solano López, ¿no? Resulta que, bueno, pierde Solano López la batalla de Piribebuy y se esconde. Lo siguen estos generales de la triple alianza, lo acorralan. Un 13 de agosto se puso en marcha con rumbo a Caraguatay, donde llegó a las 8 de la noche del día siguiente, o sea, estuvieron caminando un montón de tiempo hasta llegar ahí, mandó a fortificar el lugar tratando de aguantar lo que venía. Era una columna paraguaya de retaguardia, eran lentos, tenían carretas grandes, mucha ropa, muchas cosas para llevar, un lugar difícil de andar, los animales flacos, mal alimentados, porque venían de la guerra que, recordemos que terminó de dejar a Paraguay con muy pocos hombres. Así es. Muy pocos hombres. Mataron a cualquier cantidad. Bueno, resulta que hay un tal Conde Deu, brasilero él, mariscal victoriano, también Carneiro Monteiro. Esta gente empezó a acorralarlos. La cuestión militar tiene muchas otros datos por ahí, pero lo importante es que lo sitian en este lugar, en Acosta Ñu. Ahí se libra esta última batalla, donde los paraguayos disponían de unos 3.500 hombres, de cañones, y aparte de esto, en la sexta infantería sería, había batallón de veteranos y niños y ancianos. Los niños, eso en una de las artilugios que tuvo el general, fue disfrazarlos de hombres, le pusieron bigotes, como para asustarlos, con barbas postizas, en fin. Para que, por un lado, la caballería no siguiera, no importa, esto no le importó a este Conde Deu, que dice que, a pesar de la gran desventaja de los paraguayos, fueron adelante, fueron a matarlos. Hay un historiador que se llama Juan José Chiavenato, dice: los niños de 6 a 8 años, en el fragor de la batalla, despavoridos, se agarraban de las piernas de los soldados brasileros, llorando para que no los maten. Estamos hablando de nenes de hasta 6, de hasta 8 años. No, no. ¿Qué pasaba con esto? Ay, no. Eran degollados, ¿no? Estaban las madres a orilla, o sea, hay una selva alrededor, estaban escondidas cuando salen a ver qué pasaba esto. ¿Qué ordenó este Conde Deu? Es un sádico de la guerra, uno de los más grandes. Terminaron matando con lanzas a las madres. Y no contento con esto, había un hospital ahí en Peribebuy que tenía enfermos adentro. ¿Qué mandó a hacer este innombrable, que no se puede decir esta bestia? Tampoco se puede decir bestia, porque las bestias de carga tienen su honor. Este tipo no tenía bestia. Mandó acercar el hospital, a prenderlo fuego. Había, recordemos, en un hospital, niños jóvenes, ancianos, toda gente con problemas que estaba ahí internada, porque obviamente tenían heridas. ¿Qué hizo? Mandó a cercó con bayonetas, con la orden del que del que saliera, si podía salir de este incendio, lo mataran. Lo mataron con bayonetas. Es una locura esto, ¿no? ¿Podés repetir el nombre de este sujeto? Sí. De este sujeto, sí, brasileño. El Conde Deu. Sí, el Conde Deu. Deu. Era Deu, D'EU. Un animal, un salvaje, ni siquiera animal, ni siquiera salvaje, se puede decir. 3.500 chicos fueron masacrados, aparte de la otra gente que mató. No, lo que me quedé pensando es que los nazis pudieron aprender de él, ¿no? Sí. Claro. Yo creo que este fue más sádico todavía, ¿no? Porque estamos hablando de bayonetas, de incendiar un lugar para que salgan y matarlos. No, la verdad que es horrible. Pero bueno, estamos hablando de otro Día del Niño, ¿no? Un espanto, sí, un verdadero un horror. Un espanto. Digo que es incomparable, ¿no? Para hacer un ranking de sadismo, mejor no lo hagamos. Podría haberle servido de maestro esta... Sí, seguramente. Aquellos otros criminales, bueno, criminal con criminal, digamos, ¿no? Qué espanto, el peor de los rankings. Qué espanto de... Y se festeja entonces en recuerdo de estos niños. Sí, se conmemora, sí, por razón. Esta masacre de chicos que estaban haciendo de hombres, ¿no? Claro. Estamos hablando de chicos chiquitos. ¿Y cuándo es ese día, vos sabés? Es un el 13 de agosto, a ver si tengo la fecha por acá. Sí, un 13 de agosto, que termina pasando todo esto, un 16 de agosto. Arranca el 13, cuando los corren, cuando los persiguen, claro. Los llegan a acercar un 16 de agosto y pasa esto que te digo. No, nunca yo me había enterado de esto, no lo sabía, de verdad, es un excelente informe, por más doloroso y oscuro que sea, sí, ¿no? Sí. Bueno, sí, vamos a la tanda, Oscar. A la tanda de la radio, dale, y seguimos. Dale, después seguimos, ¿eh? No la se vayan, por fin. Es otra forma que encontramos de conectarnos con ustedes, nuestros oyentes. Si nos invitan con uno o más cafecitos virtuales, nos están ayudando a sostener nuestro programa de radio Más Vale Magazine. Como novedad, les proponemos una publicidad a cambio de 5 cafecitos. Sería una mención por hora de tu producto o servicio. Consultanos por otras formas de publicitar. Entren a la aplicación y listo. Es muy fácil. Gracias, Silvia y Oscar. Limindar Sociedad Anónima. Es una empresa argentina que opera desde 1982, dedicada a la fabricación y comercialización de lubricantes especiales y productos químicos para industrias, y elabora para terceros productos químicos para el mantenimiento de piscinas, desarrollo de nuevos productos de acuerdo a las especificaciones del cliente, sustitución de importaciones, asistencia técnica pre y postventa. Limindar Sociedad Anónima, planta industrial y laboratorio, Camino General Belgrano 2041, esquina Bonorino, Lanús Este, Buenos Aires. Para más información ingresar en www.limindar.com.ar. Radio Monk. El aire se crea. El sol siempre está. Un programa de actualidad que pone sobre las cartas la mesa. Al pan, pan, al vino, vino. Para que te puedas tomar todo con soda y no dejar de estar informado. Los jueves de 20 a 21 en Radio Monk. Pasión River. El programa del universo millonario. todo lo que querés saber y lo que querés decir. Análisis, comentarios, opiniones, polémicas y mucho más en las voces de un equipo periodístico que lleva una banda roja pintada en el corazón. Los lunes a las 20, viví la pasión River en Radio Monk. Cuatro personas. Una mesa, un millón de interpretaciones. Y vos. Irse al pasto nunca fue tan fácil. Domingos de 19 a 21 en Radio Monk. Si el periodismo es el mejor oficio del mundo, la radio es la oficina. Diamantes Brutos, el sonido de una generación. Los lunes de 22 a 0 en Radio Monk. Dulce Beso es una yerba misionera elaborada con palo. Un mate ecológico con más de 2 años de estacionamiento natural y un inconfundible sabor ahumado. Dulce Beso es riquísima. Es misionera. Pedidos por mensaje privado en Facebook, @yerbadulcebeso, o por mail a yerbadulcebeso@gmail.com. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app, disponible en Play Store como Radio Monk. Estamos de vuelta, son las 19:33. Oscar, estás allí, ¿no? Así es. Estoy acá, sí, acá estoy, firme. Bueno, les comenté también que encontré otro comentario sobre ni más ni menos que sobre Picasso y su mundial, internacionalmente conocido cuadro llamado El Guernica. También en la misma sección de cultura de Infobae, a la que me referí en la primera hora y que de verdad es plenamente recomendable. El Guernica es un cuadro que fue pintado por Picasso en el año 1937. Recordemos que la Guerra Civil en España comenzó en el 36, ¿no? Y este cuadro fue pintado en 1937 y Picasso se inspiró en los bombardeos durante este hecho bélico sobre la localidad de Guernica, que es una localidad en el llamado País Vasco, ¿sí? Además de este dato histórico sobre este cuadro, también podemos agregar, digamos, que es uno de los cuadros más famosos del mundo, Oscar. Más famosos del mundo. Es la principal atracción del museo madrileño en el cual está, que es el de la Reina Sofía, desde que fue trasladado allí en 1992. ¿Por qué traigo todo esto del Guernica? Es un cuadro muy grande, por otro lado. En el museo está como seccionado, además de la exposición completa y original del cuadro, después está como seccionado para que uno pueda ver con más detalle este cuarto, el otro, ¿no? Es muy completo ese. Es tremendo. Tiene muchas cosas. Es en blanco y negro, por otro lado, no tiene color. Y es tétrico, ¿sí? Recuerda nada menos que ese bombardeo en la ciudad. Por ahí el tema es porque me entero, recorriendo esta sección de cultura del Infobae, que el Guernica de Picasso llegó a Tokio. Entonces, cuando leo que llegó a Tokio, digo, es imposible porque no lo trasladan de un lado al otro. No lo sacan, claro. Sacan de allí. Para conservarlo, allí. Claro. Exactamente, no. Lo que pasa es que llegó a Tokio gracias a la tecnología, y acá deberíamos agregar, a la tecnología japonesa, obviamente. Con las posibilidades, seguí leyendo el artículo, ¿no? Y ahí me enteré. Con las posibilidades que permite entonces la tecnología, y esta particularmente, la de este país, Japón, el público japonés podrá ver por primera vez a la obra en tamaño real en una pantalla de 8K. En tamaño real. Ah, mirá. Oscar. con toda la tecnología. O sea, tiene una nitidez increíble. Imposible, 8K es un imposible. Montón. No, no, tremenda, es tremendísima. A los japoneses, Oscar, a los japoneses. Sí, sí, claro. Claro. La exposición empezó este martes, antes de ayer, en Tokio, en una pantalla ultra alta definición. Claro, y a escala, todo, claro. Y a escala casi idéntica a la del icónico cuadro. Gracias a un innovador proyecto que lleva a cabo la cadena japonesa NHK y la firma NTT. Imagínate lo que deben ser estos monstruos. No, nombre, claro, bueno, claro, sí, una tecnología de punta. No, tremendísimo, claro. La obra de mayor tamaño del genio Picasso, que nació en Málaga, protagoniza la muestra Llegó el Guernica, se llama esta muestra, que permite a los visitantes japoneses y a todos aquellos que lo deseen hacer, en sus descomunales dimensiones, contemplarla como si estuvieran delante de la obra original, Oscar, y al mismo tiempo se pueden sumergir en los más pequeños detalles de la obra. Claro. Esto claro. Es también lo increíble, ¿no es cierto? Esto que permite la tecnología es increíble, ¿no? No, terrible, terrible. Es como si tuvieran al Guernica ahí, en realidad, ¿no? En la otra punta del planeta. Sí, aparte, esa posibilidad de verlo de cerca, no de tocarlo, porque tampoco se toca en el donde está expuesto, digamos, pero de estar ahí mirando el rinconcito ese que en realidad había, no sé qué, bueno, esos detalles que uno a simple vista no lo ve. Bueno, si no lo ve, tampoco puede interactuar de esta manera, sí. Si vos querés abrir la página donde está este artículo, en realidad se ve cómo se puede ver hasta el más mínimo detalle, porque hay como una, no sé cómo llamarlo, hay como unas aplicaciones de lupas que te permiten ver. Sí, claro, no, claro, no, claro. Tremendo, claro. Oscar. Es, aparte táctil, yo me imagino esto, es como agarrás con los dedos, lo abrís y se amplía y se amplía y se amplía con 8K. Esto debe ser enorme, debe ser hermoso. Bueno, el historiador de arte que tiene que ver con esto, y es, además de ser historiador de arte, es profesor de la Universidad de Waseda Yasuhiro Otaka. En la inauguración de esta muestra recordó unas palabras de Picasso en las que afirmaba que la pintura no servía solo, por eso tiene que ver también con lo que hoy comentamos, ya sea de esas esculturas eróticas de hace más de 1500 años, como lo que comentamos y transcribimos o leímos textualmente las palabras de Lorca acerca de lo que el teatro y el arte debe ofrecer al pueblo. Picasso decía que la pintura no servía solo para decorar cuartos, sino que es un arma de guerra para atacar o defenderse del enemigo. Claro, claro. Y tiene mucho más penetración y más posibilidad de dar un mensaje eso que una bala, ¿no? Así es. Y convencer, sí. Bueno, me pareció... Es tal cual. Me pareció interesante esto también que encontré en este periódico, en este en este suplemento de cultura que siempre trae, o casi siempre trae, cosas de sumo interés para mí, al menos, ¿no? ¿Querés que agregar algún tema tuyo? O... No, te agrego una cosa suelta que encontré hoy. Viste, vale. Yo por lo menos yendo en la ruta, se ven silobolsas, y se ven muchas silobolsas. Son como bolsas grandes, son preservativos enormes, donde están llenos de grano, de otras cosas. Y eso es una manera de, esto ya lo hemos hablado, de guardar por mucho tiempo. Y es mucho más barato, porque es mucho más barato una silo bolsa que un silo de metal, que es un contenedor de metal, de aluminio generalmente, que sale mucho más caro que una bolsa. En realidad hay una noticia que estoy levantando ahora de página 12, que la AFIP incautó casi 7.000 toneladas de granos sin declarar, esto que nos suele, estas notas que nos suelen dar de la pauta de con quiénes estamos compartiendo este país y esto difícil que es llegar a fin de mes y lo que es el dólar y esto y acá importar, exportar. Bueno, esta gente tiene escondidas, porque esto es escondido. Son 7.000 toneladas de granos. Esto equivale a 230 camiones. Si lo pones uno atrás del otro, son 5 kilómetros de ruta uno atrás del otro con silobolsas. Es un montón de silobolsas, son estos 230 camiones de granos. Estamos hablando de soja y de trigo. Otra de las cosas es que hicieron este cálculo. La carga totalizó 6.876,70 toneladas. Y lo cierto es que el animal ingiere 12 kilos diarios. Este promedio nos da para alimentar un año y medio a 1.000 cabezas de ganado. Esto obviamente no estaba para eso, no estaba guardándose para eso. Este hallazgo de la DGI lo descubrieron con vehículos de verificación, fueron mirando con los papeles que necesitan. Vos sabés que un camión necesita una carta de porte, claro. Que los empleados estén en blanco. Resulta que no tenían carta de porte, los empleados o choferes estaban en negro. Estamos hablando de 471 trabajadores relevados, 22 no estaban declarados, 58 estaban con el alta temprana, 10 tenían diferencia de remuneración, o sea, que cobraba mucho menos. Esto va para todo, ¿viste? Son oscuro para todo. Evaden con esto que tienen ahí sin declarar. Aparte, la gente que le hace el trabajo sucio cobra poco, está en negro, la hacen completa cuando la hacen, ¿no? Sí. Y esto estamos hablando de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Entre Ríos, Misiones, Chaco, Córdoba, Salta, Santa Fe y Tucumán, ¿no? Hay 218 gente que hicieron todo este relevo y bueno, descubrieron esto que es una vergüenza para esta gente. Debería ser, para uno le da vergüenza ajena, pero a esta gente no les importa, mucho. Son impunes, o por lo menos se creen impunes. Completamente impunes. Sí, hasta que no pase algo va a seguir siendo así. Y en los hechos concretos vienen siendo impunes. claro, hasta que no pase algo vamos a seguir diciendo que son impunes. Así es. Vamos a un separador, ¿te parece? Dale. Perfecto. Y te hago uno formal, como para que lo quieras. Vamos. Hacemos Más Vale Magazine. Ahí te lo hice como remate. Perfecto. Locución. No hay problema. Natalia Tolaba. Ponte a reír. Bórralo. Lo hice al revés. No, vámonos. ¿Hacemos una más, querés, por eso? No hay problema, no. ¿Una más rapidita? Ponte a reír. ¿Borramos todo? Acá estamos, Oscar. Acá estamos otra vez. Dos cosas tengo para proponerte, en realidad. Dale. Una es... dos títulos. A ver. Títulos como para que queden como tales, como títulos. Ah, dale. Intentemos desarrollarlos en otro programa con mucho más contenido, con más preparación, bien, etcétera. Y lo otro es que como vos sos el que manda. Ajá, por ahora. Por ahora mando yo. Hasta dentro un ratito. Como vos sos el que manda. Te estoy pidiendo autorización, pidiendo permiso para retirarme después de Lo acabo de ver en el WhatsApp web porque tengo un problema con internet hoy. Bueno, por eso. Así que sí, lo acabo de ver. Te autorizo a irte 15 minutos antes. Exactamente. Del programa. Después de que yo lea estos dos títulos, en realidad, y que vos continúes, me hagas un poco la pata. Este pequeño favor. Bueno, vamos a los títulos concretamente. Estamos muy, muy al tanto de la brutal en cuanto a la envergadura, a lo multitudinario de las movilizaciones de ayer. Sí. Movilizaciones por un lado organizadas por la CGT, por la CTA y los movimientos sociales, y después hubo otra movilización por todos los grupos de izquierda, partidos de izquierda o afines a los grupos de izquierda. Es un tema muy arduo, Oscar, es un tema muy arduo, y que requiere, por eso te digo, requiere una mayor preparación. Pero se me ocurrió dos títulos, Oscar, como puerta de entrada a esto, quizás. Sí. Que son preguntas. Sí, para el jueves que viene. Que son preguntas. Ajá. ¿Qué es un sindicato? Sí. ¿Qué son las burocracias sindicales? Y la tercera pregunta es, ¿qué diferencias hay entre un sindicato y las burocracias sindicales? Como título yo te podría decir, que es lo que encontré, que un sindicato es una organización creada por los asalariados, por los laburantes, al interior de una fábrica. Son organizaciones creadas por los que trabajan al interior del lugar en el que trabajan. ¿Sí? ¿Y qué es lo que buscan? Mejorías en la vida material de los que trabajan, obviamente. Mejores sueldos, aumentos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué son las burocracias, Oscar? Y esto, con esto termino. Lo que encontré como definición es que las podemos denominar y reconocer como el aparato, y esta es toda una palabra, como el aparato y la casta, otra palabra, de los sindicatos compuestos por un alto número de afiliados. ¿Ayer se movilizó quién? ¿El sindicato o la burocracia sindical? Claro, es para preguntarse. Es una pregunta. Sí. Hasta acá llegó mi título. Yo me despido de vos, me despido de todos los oyentes. Por favor. Y te dejo todo el aire, Oscar, todo el aire para vos. Perfecto, perfecto. Yo tengo un ratito más para decir alguna cosita. Bueno. Y bueno, nos estamos hablando el jueves que viene y nos estaremos viendo también. Dale, dale. Un beso grande a todos y gracias. Beso grande, beso grande. Chau, chau. Bueno, me quedo yo ahora. Tengo una nota que es una cosa que uno no puede entender. ¿Cómo es vivir con menos 3, menos 4, menos 10 grados bajo cero, menos 15 grados bajo cero? Resulta que hay una ciudad en el mundo que viven a menos 71 grados bajo cero. Esta es una ciudad, se llama Yakutsk. Difícil de pronunciar, no hay lugar en la República Argentina, ni siquiera en la Antártida. En la Antártida llegan a menos 30 grados bajo cero, que es una barbaridad. Esto es una república de Sajá, se llama, es Siberia Oriental, la capital es Yakutsk, es la ciudad más fría del mundo. Esta temperatura registrada fue la más fría del mundo, fue menos 71, pero bueno, lo normal es un poquito menos, menos 50, menos 55. Hay una mujer que vive ahí en Argentina que se llama María Solco, estuvo mucho tiempo viviendo, creció ahí, ella fue de chiquita para allá. Es maestra, enseña inglés a los chicos y chicas de la región. La lengua materna de ella es el yakuto, que es de este lugar. Aprenden ruso también como segunda lengua. Y esto es muy complicado, vivir a esa temperatura. Dice la nota, esta mujer dice, normalmente uso 3 o 4 capas de ropa en invierno cuando necesito salir. La primera es una camiseta, luego un suéter, un pantalón, la tercera puede ser una campera exterior, pantalones de nieve, gorro, guantes, botas, en fin. Hay que ir con todo un arsenal contra el frío, que te la voy a decir. Es mucho, la verdad que es mucho. Dice, en cuanto a la alimentación, hay unos lujos que llegan de Argentina, fíjate. Predomina la carne, los lácteos, los huevos y todo tipo de panificados. Dice ella, uno de mis platos favoritos son los waffles con crema batida y mermelada de frutilla. En cuanto a las frutas y verduras, pocas logran ser cosechadas. Por supuesto, en temporada de verano allá estamos hablando de pocos grados sobre el nivel de cero. O sea, no hay mucho que se pueda hacer ahí. Nuestras frutillas son muy pequeñas, crecen en el bosque y de ahí las recolectamos. Recordemos que tampoco le da mucho el sol, por lo que hace que la frutilla no crezca tanto. Es muy difícil, debe ser muy difícil vivir en este lugar. Dice, en Yakutsk se suelen comer peces, vacas, caballos, cerdos, pollos, todo provisto por granjeros locales. Sobre los productos de importación, llegan, por ejemplo, ahí de la República Argentina, algunas frutas y verduras. Llegan incluso bananas del Ecuador, y manzanas argentinas. También hay duraznos. Imaginarse una banana en menos 71 grados o menos 50 grados es imposible, no crece nada de esto por ahí. Y lo que en carnes hay son muchos filetes de ahí, bueno, que son todas cosas muy caras. Recordemos que estamos hablando de una temperatura promedio de menos 50 grados, menos 45 grados. Mascotas, ¿qué mascotas tienen? Gatos y perros, domésticos, no hay mucha otra cosa que pueda crecer o sobrevivir en este lugar. Las razas pequeñas, de anatomía chica, digamos, necesitan mucho abrigo. Estos animales necesitan mucho abrigo. ¿Por qué? Porque se les congela, se congelan las patas, se terminan congelando las patas, terminan muriendo. Esto es una cuestión muy difícil de entender y de explicarla, pero bueno, esta es una de las cosas que quería comentarlo, como para ir terminando este Más Vale Magazine de este jueves 18 de agosto. Así que bueno, esto es lo que estamos viendo, lo que vamos, tenemos algunos títulos para ir desarrollando la semana que viene, que ha tirado nuestra amiga Silvia Barallobre, así que desde ya les agradecemos, te agradecemos, Vasco, en la operación. Gracias a los comentarios, algunos comentarios en Facebook y en Twitter que no terminé de decir, pero serán para la semana que viene. Nos vamos, ¿te parece, Vasco, con un tema musical? Y como para ir entrando en calor, uno hablando de menos 71 grados bajo cero, por Dios. Nos vamos con Mercy, ¿te parece, Vasco? Y hasta el jueves que viene. Duffy, Mercy. In this world. You got me back.